¿No saben aquel que dice que se encuentran dos amigos y uno le digo al otro, digo, de recuerdos de Carlos? Digo, gracias. Digo, recuerdos de Carlos. Digo, gracias. Digo, recuerdos de Carlos. Digo, gracias. Digo, recuerdos de Carlos. Digo, ya vale, ¿no? Digo, no, es que me dio muchos recuerdos para ti, ¿sabes? ¿Saben aquel que dice que es un mendigo que llama a una puerta, pum, pum, sale una señora, digo, oiga, señor, digo, ¿tendría algo para comer? Digo, hace una semana que no pruebo bocado. Digo, ¿a usted le gusta el pescado frito de un día para otro? Digo, me encanta. Después de mañana que lo estoy friendo ahora, ¿sabe? Dice que es un tío que entra en una tienda y digo, oiga, digo, ¿qué tienen trajes de camuflaje? Digo, mire, debe tener si los tengo, digo, pero hace 2 años que los estoy buscando, ¿sabe? Pues muy bien, muy bien. Se encuentran dos amigos y uno le digo al otro, digo, me encanta jugar al póker y perder. Digo, y ganar, digo, ganar, tiene que ser la hostia, tú. Les ha costado un poco, ¿eh?